Resistencia Radio. Oídos libres. Buenas noches, noche de martes, bienvenidos a Mamut. Mi nombre es Jordán Pérez, alias El Jord, y me acompaña David Saldívar, el veterinario de las estrellas. ¿Cómo estás, Borrego? ¿Cómo estás, Jord? Nunca me habían presentado de mejor forma que esta. Ya es martes de Mamut. ¿Cómo han estado todos? ¿Qué tal su semana pasada? Esta apenas empieza. Sí, estamos completamente en vivo en la señal de Resistencia Radio. Estamos probando nuevas tecnologías. Parece que todo está bien. Todos estamos contentos, todos estamos riendo. Yo escucho a Borrego el mismo minuto en el que hablo, entonces eso ya va bastante bien. Sí, yo no me escucho dos veces. El productor no está nervioso porque no sé de qué hablo ni nada. Todo bien, parece que todo bien con el Mamut de este martes. Sí, muchas gracias, Chaco. Chaco en los controles. Creo que está tan tranquilo que ya está viendo Seinfeld, no sé qué está haciendo allá. Está en su TikTok. Exacto. Oigan, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a ponerles una buena selección musical, creemos nosotros, nada improvisado ahora sí. Entonces, si quieres, pues nos vamos con lo primero, Borrego. ¿Qué nos preparaste? Vamos a aprovechar de que la banda está entrando a la escuela. Una nueva forma de estudiar, no sé si funcione o no funcione, pero pues vamos con Alice Cooper y School Out aquí en Mamut en Resistencia. We'll be right back. Eso fue Alice Cooper, School Out, 1972. Estaba sonando esta rola por todos lados y ahora suena, ahora que todos andan regresando a clases, pues no sé de qué forma estén yendo los papás que están en clases y trabajando. Yo les deseo toda la suerte del mundo. Sí, totalmente. Digo, hay muchos contrastes, ¿no? Y esta pandemia lo está haciendo notar mucho más. Pero sí, como dices, toda la buena vibra a todos los papás que están lidiando con eso, porque no es fácil, la neta. No, estar trabajando y aparte dándose cuenta que el niño esté tomando clases, haciendo tarea, pues está rudo. Sí, está muy rudo. No, y aparte, o sea, los que tienen clases en realidad, porque todas las escuelas de la SEP pues están con este sistema de... Volvió la telesecundaria, que era, bueno, no era un mito, sino que era algo legendario de los 80s y 90s. Pues volvió con toda la fuerza, pero pues creo que se necesita más que programas en la tele para tener una buena formación ahorita, y eso va como un llamado de atención a las autoridades, ¿no? No sé si es la mejor decisión, pero pues ahí está, es lo que hay ahorita. Pues es exacto, yo coincido contigo, es lo que hay. No hay otras opciones. La otra sería que todos fueran a la escuela y regresáramos todos contagiados otra vez, contagiar a la abuela, contagiar al papá, contagiar a todo el mundo. Entonces es lo que hay y pues tenemos que adaptarnos, y a los que les toca vivir esto, pues mucha suerte, porque no creo que sea nada sencillo, y pues ni modo. Así, y probablemente así, lo que sí se podría pedir un poco de las autoridades, pues sería apoyo, ¿no? A los papás que de plano pues no tienen internet, a veces no tienen luz y pues están lidiando con ese tipo de precariedades y pues, se tienen que llevar a los niños, etcétera. O sea, sí son muchas cosas que evidentemente un programa en la tele pues no va a solucionar. Pues no. ¿Qué más nos tienes preparado, George? Muchas cosas. Oye, estaba escuchando de la gustada sección Guitar Hero Songs que pusiste School Out. Está buena, ¿eh? Tenía literal como 10 años que no la escuchaba cuando teníamos esas sesiones de Guitar Hero. Pero ya tiene 10 años que Little Hero. Que curiosamente andaba... eras pésimo, ¿no? O no me acuerdo, ¿sí o no? Creo que sí eras muy malo, güey. Había mejores que yo, sí, había mejores que yo. Pero eres el güey así de. No, yo sé tocar guitarra real, estas son jaladas. Pues no. Hay un video de Todd Morello tratando de tocar una de Rage en Guitar Hero, y nomás el güey no puede y se desespera y es así como que, pues... ¿Dónde están mis pedales? Tengas... Sí, exacto. ¿Dónde está el cable de distorsión? Sí, caray, pero bueno. Oye, en la semana escuché una colaboración que hizo... El año pasado salió un disco de Karen O con Danger Mouse, que se llama Lux Prima, y... Creo que la primera que escuché fue la que les vamos a poner ahorita, que creo que es la que más me gusta. Entonces, si gustan, mandan. Podemos irnos a escuchar Woman de Trevor. Resistencia Radio, que se llama Mamut. Yeah. Eso fue Karen O con Danger Mouse y Woman. ¿Cómo ves, Borrego? ¿La habías escuchado? ¿Te vale gorro? Borrego tiene el mute y no se ha dado cuenta. Ah, ya, lo tengo que repetir. Me gustó mucho, es muy buena rola. Me recordó mucho a The Dead Weather, como traen esa ondita. Ah, claro, pero tienes toda la razón. Pero está buenísima. Bueno, los jazz ya son increíbles. Por ahí hay una foto, ¿no? Con tuya, con Karen O y mucha banda que después se conocieron. Cagado porque está Karen O, pero con Susana distancia, literal, güey. Así, fue un meet and greet que fuimos y saludos a los Chávez, por cierto, porque ahí estaba Marianita Chávez. Raro, de esas cosas del destino. Ya nos dimos cuenta. Saludos a Coras y a Sharon. A Javier también estaba ahí. Había mucha gente en esa foto, güey. Sí, pero mucha gente que no se conocía y luego se conoció. Exacto, güey. Pero cagado porque llegamos y lo primero que nos dijeron fue: no toquen a Karen porque está enferma. Y eso tiene como 10 años. Güey. Literal, tiene como 10 años. Entonces, sí, ahí estamos todos. Pero ya, la verdad es que muy buena onda los tres, ¿eh? Muy alivianados. Los güeyes ni parecen. O sea, Karen no, porque mide 2 metros. Pero los otros, pues ahí muy, muy acoplados a la banda. Sí, estuvo cagado. Fue cuando vinieron en alguna ocasión al Palacio de los Deportes. Muy bien, George, pues es tiempo de dar las redes sociales. Ah, el momento favorito de Borrego. Venga, Borrego. A mí, y me toca a mí. Pues nuestro hashtag Mamut en Resistencia. Ah, ya ves. No puedo, güey. No puedo si no lo edito. Mamut en Resistencia, nuestro hashtag. En Twitter, en Instagram, Señales de Humo. Y a mí a Jordán lo encuentran de esa forma. Pueden ver su trabajo de ilustrador ahí, que es muy bueno. Gracias, Borrego, por las flores. A mí me encuentran como Regobo. Yo soy como el abuelo Simpson en Twitter. Solo me la paso quejándome de todos. Y en Instagram, pues no pongo nada. Gritándole a las nubes. Gritándole a las nubes. Y pues enojados con Twitter porque nos clausuraron el Resiste MX. Nos pusieron un sello ahí de... Yo creo que hizo una fiesta clandestina el Chaco y no nos quiere decir. Y ahí sí, convocó a todo mundo. Sí, dice, ¿qué andaba haciendo? Pues estaba... ¿Qué andaba vendiendo? Andaba vendiendo el pack ahí, El pack de Esaú. No, no es cierto, Esaú. ¿Qué pasó? Andaba con Rago. Bueno, pero X, ¿no? No pasa nada, X. Ah, totalmente. Sí, totalmente, X. Recuerden que ya está la convocatoria para nuevas voces, nuevo talento en Resistencia Radio, que creo que ya está dando frutos. Hoy nos enteramos de un nuevo programa que está por venir. No sé si podemos dar información ya, pero el jueves pasado estuvo La Estructura del Metal con Rago y Julio el Cainal. ¡El infierno! Ah, claro, ¿el infierno? Ah, maldita sea. A ver, lo apuntaste mal, Borrego. ¿Dónde está? Ah, no, sí. Pues es estructura. Entonces, únanse a la resistencia, muchachos. Se está poniendo buena. Insistimos, necesitamos voces femeninas, así que... Sí. Vengan por acá. Muchachos, muchachas, todos, únanse. Girls and Boys, decía Damon Albarn en los 90s. Exacto. Todos, vámonos a la resistencia. Hay que resistir esta pandemia. Ya está entrando su cuarto mes. Quinto mes. Hoy es primero de septiembre, entonces estamos entrando. El 17 entraríamos. Bueno, el 17 cumpliríamos 6 meses, Borre. O sea, los vamos a cumplir, Diego. ¿Qué nos hacemos, no? Oh, sí, seguro. Seguro cumplimos y hasta que haya vacuna y pues podremos salir y quién sabe. Que pues ya está el Sputnik, Borrego. Yo creo que ya la puedes pedir al mercado libre ruso. Sí. Sobre todo porque me quiero poner... Estos videos que salen, que te pones la vacuna rusa y acabas de 2 metros y güey. Sí, güey, como McVeigh, más bien como Iván Drago, ¿no? Como la máquina perfecta, sí, me gusta, Iván Drago, güey. Sí, me gusta la idea, güey. Ahí está. Justo la idea de acabar. Es tu pedido, güey. Seguro llega en Shame o en, sí, o en este. Ya, Amazon. Voy a acabar como Zangief, güey. El pecho, güey. Zangief, güey. Qué bueno era ese, güey. Era muy difícil de controlar a ese muchacho, güey. Pero lo logré, güey. Lo logré. Logré ver el baile con Gorbachev. Ah, yo creo que solo Street Fighter lo acabé con Ryu y con Guile. No, ¿qué pasó, güey? Con los básicos. No, el chiste era acabarlo con todos. Pero bien, Borrego, ya hablando de chicos y chicas, ¿qué sigue? Cuéntanos. Pues, ¿qué sigue? ¿Qué, alguna una clásica de R.E.M.? ¿Qué les parece? Bueno, ni tan clásica, pero sí muy escondida. Es como del 84 esta rola. Ahorita se los busco para cuando regresemos. R.E.M. Driver. To take your hand, I won't let the kind of person that I always wanted to be with. Well, you're really cool, and you always say the right things to me. But now I'll tell you something, for my heart beats for you deep inside. You'll never be a burden, and my love for you will never die. Never die. Escuchamos R.E.M. y a New Order en Resistencia Radio, bastante New Wave este bloquecito, bastante interesante, ochentero, del principio de los ochentas. Sí, que esa de R.E.M. No sabía que era tan vieja, güey. Sí, bien, del 84. Todavía tenía cabello Michael Stipe. Seguro, del disco Fables of the Reconstruction. Exacto. Y es que justo salió en septiembre, por eso es que la andaba recordando. Y justo la de New Order cumplió años el 27 de agosto del Get Ready, cumplió 19 años. Que creo que el sencillo más reconocido de ese disco es el de Crystal, que ahí sí se escucha a Peter Hook con todo lo que da en el bajo. Y pero el disco está bien bueno, me gusta muchísimo. Y pues esta rola es así tranquilita, como para alivianarse y pensar que tiempos mejores van a venir. Ahorita que dices lo del disco, está bien bueno. Ese arte perdido de escuchar un disco completo ya casi no se da, ¿no? No, pues está complicado. Hace unos años, antes de Spotify, o yo creo que era el génesis de Spotify en esos años, había una página, creo que era rumana o algo así, que tenía una infinidad de discos para escuchar, pero solo podía escucharlos de corrido. O sea, no te daba opción de adelantarle ni de regresarle ni nada. O sea, le ponías play y hasta que se acababa. O la cerrabas, ¿no? Pues ya, ¿no? Pero pues ya, después obviamente se acabó y ya. Ahora es muy Pero es que muchos discos cuentan como una historia, digo. No estoy hablando, ojo, de estos dos que acabamos de poner, ni de New Order ni R.E.M., pero... Pero estoy hablando de Pink Floyd. Por ejemplo. Bueno, es un buen ejemplo, ¿no? O a Hawking Crimson, o bandas más... Ah, hay miles de discos que más tal de, vez... Más no, de progreso. Esos son como los ejemplos obvios, pero no todos son así. Algunos son más sutiles, ¿no? Ajá, y van contando como una historia o van tratando de llevar al escucho un mood, cosa que ya no se da. Ahora, pues Spotify, si no lo tienes en paga, pues aleatorio, si no, pues las listas, y pues como que, híjole, todo esto, soy de la vieja escuela, pero bueno, todavía no, seguiré siendo de la vieja escuela. Claro, porque tú sí eres de si voy a dejar estos torrents bajando toda la noche, mañana los reviso. Ya quitaron, güey. Es como Torrents. No. Quitaron el. No, Pirate sí, Bay wey, ya no vive. No, eso todavía vive, pero había un buscador de Torrents que era en Torrent con Z al final, .com o .eu. Ya no existe. Lo quitaron. Bueno, más bien ya no existe donde lo encontrabas. Probablemente se mudó a otro lado, ¿no? Es que ya se están poniendo bien perros. Como desde... Cuevana 1, 2, 3, etcétera. Sí, claro. Sí, Cuevana.org, Cuevana.cu, Cuevana.org. Es que hay miles, güey. Roja Directa, etcétera. Que ahí entra el debate, ¿no? O sea, estaba escuchando. Murió un personaje del Chopo que ahorita olvidé su nombre, que era Don Eladio. Don Eladio, ¿eh? Ya aquí nuestro productor nos está ayudando porque estamos medios chavos. Y justo estaba hablando de eso, de que, bueno, previo a morir, ¿no? No es que haya venido en mis sueños a hablar. Pero él hablaba mucho del compartir el conocimiento a través de la música o el cine, etc. Y él como que discernía entre qué es la piratería, o sea, como este modelo de agarrar Marvel y decir, voy a vender 25 copias de Spider-Man. Y como lo que hace el gordo de la Cineteca, ¿no? Que vas, compras y preguntas y él te platica y sabes que tiene un sentido lo que estás comprando, ¿no? Entonces también lo de los torrents y lo de compartir estos archivos pues va de la mano un poquito, ¿no? No siempre, obviamente, no, porque no, ya se comparte cualquier cosa, pero... Lo de los blogs, hay muchos muy buenos donde la gente melómana pues subía sus discos favoritos o todos los que tenía y uno los podía bajar y hacías el comentario y pues eso estaba padre. Bueno, sigue existiendo, pero ahora tienes que escoger, como hay tres puertas, siempre hay una rubia sexy cerca de tu casa que está dispuesta en ese momento. Hay que saber sortear todas esas puertas para no bajar algún virus a tu computadora. No, que lo fácil. Más probable es que sí lo hayas bajado, ¿no? Sí, exacto. No, pero no está fácil. Se requiere cierto nivel de... Sí, ya sé. Y la verdad es que en cierto momento de tu vida, lo platicaba con Jorge, Gandalf, saludos, que de repente ya llega un momento en que ya no, ya quieres pagar y ya, ¿no? Así ya como... Pero es que estaba padre eso de compartir. Sí. Te prestaban un disco, lo grababas en cassette, ¿a poco eso era piratería? O sea... Ajá, justo. No sé. O sea, ahí empezaba... Pues, ¿qué se le va a hacer, George? ¿Qué te sí, digo, repente, George? Pues no lo sé, Borrex, pero sí, de repente ya se empieza a, pues sí, a descontrolar, ¿no? Tal cual, porque no, ya no hay ninguna barrera que impida que compartas cosas que no deberías también. Entonces, pues ahí. Bueno. Más bien le acabas quitando el negocio a las grandes disqueras y es lo que les enoja, ¿no? Por eso hay que seguir en resistencia. Y ahora nosotros les compartimos rolas en resistencia. Eso, venga. Eso. Y pues les vamos a compartir la nueva de los Smashing Pumpkins, ¿cómo ves? ¿Ya la escuchaste? Tengo curiosidad. Ya, okay. Ya la escuché. No se las iba a compartir si no las hubiera escuchado. Como la de Beck, güey, ¿por qué no? Es una experiencia también, el radio, güey. Oye, pero ahorita que estuvimos con este bloque New Age, sí, los Smashing Pumpkins se están yendo hacia ese lado, ¿eh? Sí, totalmente. No son para fans del Siamese Dream ni este tipo de cosas. No, para nada. Pero... Me suena más a Swan. Sí, puede ser. Pero sí, pues se está adaptando, ¿no? A lo que hay ahora y las nuevas tendencias. Y creo que es un poco... Bueno, justo estaba recordando el disco anterior. Pues no lo escuché todo. No me acuerdo haberlo escuchado todo. Pero sí había rolas que me gustaban. Que fue de hace un par de años, me parece. Es que luego sacaron Tear Garden. Se llama Shiny and Oh So Bright, volumen 1. Yo supongo que quería sacar el volumen 2 y ya no lo sacó. Pero el... El sencillo que era Ghost, Silver is Sometimes Ghost, ese sí me gustaba bastante, la verdad. Pero bueno, venga, Borrego. Pues vamos con Sir. Bueno, pues si se pronuncia de los Smashing Pumpkins. Seguimos en Resistencia Radio. Esto es Mamut. Resistencia Radio. Fue Seer de los Smashing Pumpkins. ¿Qué será nuevo disco? ¿Ya avisaron? No, ¿verdad? Borrego, el mute, Borrego. Borrego necesita una capacitación, Godínez. Se ve que no ha ido a una oficina en años. Yo les acabo de dar toda la explicación del por qué. Sí, es algo que no se va a poder repetir. En la vida. Estabas bien encabronado, güey. Hasta me dio un poquito de miedo. Oye, tienes toda la razón, ¿eh? Está muy New Wave ese pedo. Sí, hay 6 contadores en la página de los Smashing Pumpkins. Uno ya acabó, que fue, supongo que salió este sencillo. Supongo que va a haber otros 2 sencillos, el disco y abajo la gira, ¿no? Como que no hay... uno es cuando vuelva a sacar algo que nos guste. ¡Ah! No, lo espero con ansia, güey. Cuando salga pelo a Billy Corgan. Mira, no me desagrada esta canción, pero es que dejó la vara muy alta de este cabrón, güey. O sea, desde el... Sí, desde Elon Cole y todavía el Ador, güey. No, el Ador es un discazo. Ahí cambió mucho de estilo, pero es un discazo, güey. Pero ahorita, pues sí. También Marilyn Manson sacó canción y es algo parecido, güey. O sea, no sé si se juntaron. Dijeron, a ver, vamos a hacer este desmadre y a ver qué. Pues en una de esas. Hay un como documental de 30 minutos en Amazon de Billy Corgan. Está muy bueno. Y puedes entender a lo mejor por qué se está yendo hacia este lugar. Ahí en Chicago tiene un bar este güey de música experimental. ¿Ah, sí? Sí, y ahí uno va y... se echa su chela y escucha música totalmente experimental, así loops, media hora de y así, güey, ¿no? Number 8. Invitas a uno de los conductores de estos del infierno, güey, y pues te pones. De la estructura del infierno, güey. Te pones acá la estructura, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Me estoy acordando que salió en The Last Dance, entrevistado Billy Corgan hablando de su relación con este. Ay, ¿cómo se llama este cabrón? El gusano. Rodman. Dennis Rodman. Sí. Y la verdad es que me cayó bastante bien ahí, ¿eh? Estaba más como relajado, güey, sin su mamonería de costumbre. No, ese docu. Bueno, no sé si llamarle docu, güey, algo así de Billy Corgan. completamente sea una persona súper sencilla, nada pretenciosa, ni siquiera te imaginas que fue un rockstar en los 90. Sí, y por ahí estaba viendo el video de este, pues sí, vuelve un poquito como a la estética de la Dor, pero pues la música no. Sí, es como un poquito más bailable, si te gusta llamarlo así. La Dor era, igual tenía este sonido ochentero, pero dark. Este es más como, como que se repito, cambió de... No me haya gustado, ¿dónde? No, a mí también me gustó, si no se los pondría. Hay que escucharla de Manson, a ver qué tal. Esa sí, yo creo que sí la tienes que calar, güey. A mí no me gustó nada. Sí. Pero también porque rompe con la imagen que tienes con de ese cabrón. O sea, yo me acuerdo que, o sea, la primera vez que lo vi, que fue como en a los 13 años, algo así, 12 tal vez. Sí, fue así de wow, este güey, o sea, asesino serial, güey. Muy bien, en el Mechanical Animals ya empezaba, ¿no? A hacerse ochentero, new wave, tarqueto. Sí, puede ser, pero todavía me gustaba esa ondita. Pero pues nada que ver con los primeros discos. No, nada que ver la imagen. No, era todo oscuro, todo muerte, está como, todo sangre. Está como gordito y así, está chistosón, güey. Este es el problema, ¿cómo envejeces que... bien? Ajá, así, y ¿sabes qué estoy pensando? Que, por ejemplo, antes en el Portrait of an American Family... O sea, sí te da miedo que te fuera a alcanzar, güey. Ahorita lo ves y dices, no mames, le va a dar algo, güey. O sea, así ya sientes el don, porque aparte con plataformas no se me vaya a romper un tobillo. Ya siéntese, señora. Sí, exacto, güey. Pero sí, bueno, pues tienen que evolucionar y todos tenemos que movernos y todos tenemos que hacer cosas. Pero es que ellos no se movieron, pues se quedaron gordos, güey. Oye, ¿y tú crees que la producción sí nos tenga la de los Queen of Stone Age? Claro, hablando de Chaco, Master of Disaster. Oye, de estas bandas que sí cambiaron, para mí no me termina de gustar ese disco, güey. Oye, pero nada que, o sea, francamente, Borrego, o sea, sí entiendo tu desagrado por como verían los Kotsa, pero este de Vinyls no se compara el trancazo de género como algo de lo que hizo aquí Billy Corgan, güey. O sea, sí sigue una línea más sobadita y más bailable si quieres, pero más leve el contraste, ¿no? Es que después del Song for the Dead es un balazo, güey. Es un madrazo en la jeta, güey, ese disco. Pues vamos con la canción que más me gusta de este último de los... Que sí, la tengo que aceptar que es un rolón, güey. Es un... Está pasada de lanza. Es Domesticated Animals. Los Queen of Stone Age. Seguimos en Resistencia Radio. Esto es... empty pets. Once we're wild, domesticated, love slave, give us a smile. You got a number, is it the same? Who you belong to, you're fair or los Queen of Stone Age en Resistencia Radio, Mamut en Resistencia. Esta sí es la mejor rola del disco. Esta es la primera. Es la más conocida, ¿no? Sí, son las más conocidas. Hay que recordar que este disco lo produjo Mark Ronson, que ha hecho maravillas, la verdad. O sea, el Back to Black de Amy Winehouse. Ahí también colaboró con Tame Impala, hizo famoso a Bruno Mars, entre otras cosas, ¿no? Pues es que Joss Homme andaba con esta ondita del baile, ¿no? Pues fue como todo su concepto. Acuérdate que un día te vas a arrepentir de todas las cumbias que te bailaste por andar de rockerito, borrego. Ya lo hago. No, la verdad es que sí. Pues es que, o sea, no puedes juzgar a los artistas por querer moverlos. El bote, güey, o sea... Ah, sí los puedo juzgar y lo hago. ¿Por qué, güey? No es cierto. Te va a pasar a ti. No, pues es que... O sea, ¿cómo se llama el de... Tame Impala? Parker. Se me olvidó su nombre, pero... Ese güey lo dijo, ¿no? O sea, primero tuve una banda psicodélica y luego dije, pues también quiero bailar, güey. Entonces voy a hacer un disco que sea para bailar, ¿no? Y entonces ya se juntó con este güey. Luego hicieron más colaboraciones. Incluso creo que en un Corona estuvieron como en esta batalla de como de DJs, donde estuvieron poniendo rolas cada uno, o sea, Mark Ronson y el cantante de Tame Impala. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Por divertirse. Ese es el chiste. No, está bien, que las bandas hagan lo que quieran. Digo, la verdad es que es solo por molestarte, pero pues ahí, ya si te gustan los primeros discos, escúchalos. Si te gustan los nuevos, pues igual, güey, ¿no? X, como la Resistencia X. Oye, hablando de Resistencia X, tenemos, ya se está armando una muy buena parrilla, Borrego. Mira, ayer escuché al Artefacto, me gustó como la música brasileira, me gustó mucho, güey, estaba bien, Me está lo voy a dar para... en cuanto termine esta emisión. Sí, me gustó mucho el artefacto de ayer. Hoy solo escuché la mitad, la última parte del hostil. Sí, recordando que mira, el hostil está los días martes a la 1 de la tarde, artefacto los lunes a las 8, la estructura del infierno con Rago y Julio los jueves a las 8. También bastante bien, muy justo como haciendo honor a su nombre, muy estructurado. Nosotros parecemos amateurs, Borrego. Ah, nosotros agarramos lo que viene. Que somos, güey. Sí, lo que viene. Somos proto mamuts, güey. Pero sí, me gustó con todo y su decálogo. No, no era decálogo, era el... Manifiesto. Güey. Manifiesto. Sí, güey, bastante bien. Aparte, su yin, su yang. Bien, güey. ¿No? Su yin, su yang. Sí, me gustó. Sí, un saludo. Si están escuchando. Y también tenemos las sesiones BPM los sábados cada 15 días con John Ocean. Ese sí no me lo he dado, tengo que dármelo. Yo a cachitos, porque pues también es un programa de música electrónica, entonces pues, se presta para que entres a la fiesta y puedas salirte, ¿no? En el momento que quieras. Y hoy nos... ya nos se acaba de integrar a la familia de Resistencia Peter y Alonso, que van a tener un programa llamado El Lado G. Entonces, pues tiene muchas connotaciones ese nombre. Oye, pero son garnachas. Ya, con eso me ganaron. Sexo, pues con eso me ganaron. ¿Y qué más? Cine y soundtracks. Oye, pero lo dijiste al revés, no sé por qué razón. Qué cagado. Bueno. Porque primero me acordé de las garnachas. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Su repetición a los viernes a las 7, entonces ya saben, ya se está conformando esta parrilla bastante bien. Viva la Resistance. Viva la Resistance, pero si sí hace falta ahí alguna, pues varias voces femeninas, esperemos que ya se animen, amigas. Sí, ahí está, en la página de Resistencia pueden ver la convocatoria, al igual que toda la información de las de los programas y las emisiones que tenemos en Resistencia Radio. Y igualmente del Twitter, ResisteMX, pronto volverá. Ya que quiten el banner al Chaco. ¿Quién sabe qué andaba haciendo Chaco ahí en Twitter? No, no sabemos, no quiero saber qué pasaba ahí. Productor, ¿cuántas rolas nos quedan? Ocho rolas podemos poner. Ocho todavía. Rolas. Ocho rolas o una de Tool. No. ¿Qué quieres poner, George? Todo el pulse de Pink Floyd. ¿Qué pasó, productor? O todo el pulse de Pink Floyd. Ya, Borrego, cada día quiere poner, cada 8 días quiere poner un disco completo de Pink Floyd. Le vamos a dar gusto un día de estos. Oye, puedo hacer cada 15 días, güey. Cuando el John Ocean no se presente, yo les pongo uno de Pink Floyd, güey. Comentarios del escucha y así, güey. Pues bueno, Chaco, ¿tienes ahí preparada la de Rocks, de Primal Scream? Pues vámonos con esto. Estos Rocks de Primal Scream, perdón. Esto es Resistencia Radio. Seguimos en Mamut. Ahora volvemos. Just keeps the edge, and no use to play. That's a waste. Eso fue Rocks con Primal Scream, directo desde Glasgow, Escocia. Qué buena banda es esta, ¿eh? Como rifa. ¿Sí? Y en vivo es una locura. Sí, es una completa locura. Y sí que rockean. Muy, estos... muy, este... muy poco apreciada esta banda, creo yo, ¿eh? Como muy under, ¿no? Muy underground, como que... Pues no, es como más, esta onda Britpop, pero... No está entre los grandes nombres del Britpop que llegaron acá, ¿no? O sea, ya en el UK, pues sí, son bastante conocidos, pero acá no tanto. O no, no siento como debería. Pero bueno, está bien. Pues bueno, amigos, ya está a punto de las 9, nos tenemos que ir. Hoy estoy un poco molesto porque me enteré que hoy fue el informe de gobierno y no nos dieron el día. Y no nos dieron el día para grabarlo en VHS, güey. Sí, yo estoy igual, ¿eh? Sí, me enteré el 1 de septiembre, de repente vi, algo pasaba los 1 de septiembre, güey, que yo no iba a trabajar. Y no nos dieron el día. Sí, ya sé. Y... tienes toda la razón. También estoy molesto porque Messi no se decide y al parecer ya va a dejar el Barcelona, güey. Ah, oh, qué fuerte. Pero eso da para toda una emisión, ¿eh? Hay un dramón ahí en Barcelona, güey. Están llorando todos, güey. ¿Qué? Ah. Me perdí. Oye, sí, vi que venían los Pumas y... ah, mira, el productor no está consintiendo. Ay, esto se llama Extra Time. Directo del hostil. Directo del hostil. Bien, bien, bien, Chaco, ahí. Me gusta, pero dice que ya. Ese es nuestro... ese es un premio a nuestro esfuerzo y a encontrar la solución a nuestro... encontrar un buen repetidor de señal, güey. Exactamente, güey. A no comprarlo en los fierros viejos de Portales. Así no tiene uno sin COVID. Ah, pues ya. Entonces ahí lo con spray, güey. Y ya, güey, te lo dan. Entonces, pues venga, Borrego. Nos acaban de indicar que tenemos un ratito más. Entonces, pues aprovecha, mano. Pues mira, ya que estamos con lo de regreso a clases, ¿quién no se enamoró de una maestra? En mi caso. Creo que Borrego no ha leído el chat. Pero, ¿cuál vamos a sacar? Mira, faltan dos canciones, Borrego. Me parece que la que querías no está disponible. A ver. No, dijo ya. Entonces puedes escoger otra de la infinidad del universo que tenemos. ¿Sabes qué? No traigo mis lentes. No, bueno. Ah, muy bien, Borrego. Entonces, pues si quieren, les vamos a poner una que yo voy a escoger. Pues mira, veo que aquí pusiste I Wanna Be Your Dog de The Stooges. Pues vámonos con esa. Digo, no es la que querías, pero... Pues es algo parecido, me había dicho... Todo iba a empezar con que quién no se ha enamorado de una maestra o maestro, digo... Y ya entrados en gastos, ya, o sea, la secuela es... pues, quiero ser tu perro, ¿no? Exactamente, pues, ¿quién ha dicho yo soy aquí el... acá, bien fetiche acá la ¿cómo se llama esta madre, güey? Este se me olvidó, güey. Pizarrón. El pizarrón, güey, acá así pegan con la tiza, güey, que sea. Ok, ya te perdimos, Borrego. Pero bueno, entonces vámonos con I Wanna Be Your Dog de The Stooges y ya volvemos al tiempo extra de Mamut en Resistencia Radio. Iggy Pop and the Stooges, I Wanna Be Your Dog. ¿Ya se escucha? Ja. Este disco salido ahí en los 70s, yo creo que los Iggy Pop es de los de estas bandas que, bueno, de estos personajes que no han tenido tampoco el reconocimiento como los Ramones o los Sex Pistols. También es del punk y del rock, los Stooges y Iggy Pop realmente son maravillosos. Necesitan más reconocimiento del que tienen. Totalmente de acuerdo. Y justo estaba escuchando una canción que sale en el soundtrack de Great Expectations. Y es una que no había escuchado. Ahorita no me acuerdo del nombre, ahorita lo busco, pero dije, oye, esa está. Justo le decía a Sharon que esa se escuchaba perfecta para un soundtrack. Y ya cuando vi de dónde venía, o sea, en qué disco venía, pues era un soundtrack. Pero sí, totalmente de acuerdo. Como que, o sea, y todavía lo tenemos vivo, lo tenemos aquí, podemos aprovecharlo. Es una de las grandes leyendas que todavía sigue con vida y que. Y cuando venga, no me lo voy a perder, porque cuando vino con Metallica, tontamente, pues, estaba esperando un boleto ahí que le sobrara un cuate y pues, no le sobró nada, ¿no? No me sobró nada. Oye, es que por cierto, qué mal se escuchó, ¿sabes? Bueno, yo estaba hasta arriba, entonces Iggy Pop no se escuchó bien. Entendías porque conoces las rolas, güey, pero no. Sí, habría que verlo, yo creo que en un lugar pequeño, no sé, ahorita ya que haya, el Cuervo ya no existe, güey. Pues el Plaza, que siempre es garantía, pero pues a ver cuándo, ¿no? Porque cuando regresemos, pues Iggy Pop en el Plaza con 35 personas, pues también está medio cabrón. Pero, pues, ahí Iggy Pop, aparte el disco que sacó con Josh Homme es buenísimo. Ah, es una maravilla, güey, tienes toda la razón, creo que... Post-Pop Depression. Exacto, güey, creo que en la siguiente edición va a sonar algo de eso, güey, porque sí está bien bueno. Ahí está cagado, ¿no? Porque la línea que siguió fue Josh Homme, quiero que hagas algo como lo que hiciste en el Like Clockwork, pero conmigo, le dijo Iggy Pop. Y Josh Homme estaba por otro lado haciendo su disco con Mark Ronson. Entonces está curiosa esa línea que siguieron cada uno. Sí, la mezcla, pero salió muy buena. Me gustó. Se escucha muy, muy actual el disco, pero con Iggy Pop, que aparte su hijo es su manager. Su hijo es su manager, o sea, su hijo que ya tiene como 55, ¿no? ¿Seguro? Es manager de Iggy Pop, estoy casi seguro. Oye, ¿quién es el hijo de...? Bueno, o sea, es su manager ya, ¿no? Hasta ahí, no es otra cosa. O sea, me refiero sí, a que no es tan famoso como otros. Él fue el que, por lo que leí, si no mal recuerdo, o sea, ya con Iggy Pop estaba como olvidado. Él le dijo, no sé si estudió marketing o qué, güey. Le dijo, mira, pa, tú aquí todavía puedes, todavía tienes lugar donde... Se aventó donde un diplomado en línea y dijo, a ver, pa, ¿qué onda? A ver, sí, ¿tú qué dijiste que hacías? Ah, ok, mira. En Udemy se aventó un Coursera. Está chingón, güey, pues todo bien con eso. Sí, porque hay muchas, pues bandas e ídolos setenteros que de repente pues sí se perdieron. O sea, no eran tan vigentes durante varias décadas y después volvieron, ¿no? Obviamente el regreso de Iggy Pop pues, se dio definitivamente con el soundtrack de Trainspotting y de ahí pues ya se agarró y dijo, aquí, de aquí soy. De aquí vuelvo. Succeed creo que es la canción de... Succeed o Success, no me acuerdo. Success, ¿no? Sí, tienes razón. Sí. Buenísima también, y es de esa época, porque, o sea, también la producción en esos años pues no era la mejor, ¿no? Creo que sí tendría que hacer un re-edit de esta, por ejemplo, de I Wanna Be Your Dog, estaría chido. Oye, o de Seek and Destroy, que también es un rolón y se escucha como... Search and Destroy, sí, es un... Aparte hay muchos... Sí, Seek and Destroy. Hay varios... Es de Metallica, varios covers de Soundgarden hace el cover de esa rola. Exacto. Y también escucha brutal, güey, con Chris Cornell. Pues, totalmente. Pues creo que, oye, el ese soundtrack de Great Expectations se ve bien, ¿eh? Tori Amos, Paul. Es una maravilla, güey. Digo, por ejemplo, de ahí la más conocida, pues es la de Chris Cornell. Sunshower. ¿No? Exactamente. Sí, Sunshower, sí, güey. Fue de las que más sonó. Nunca me he aventado ese soundtrack. Está bien padre, y pues la película también, del maestro Cuarón, que esa la filmó en verde antes de filmar Roma en blanco y negro. Esa es toda verde. Que era como un poco su sello característico también, la Little Princess y en Tu Mamá también. Todas usan como el verde como tema central. Pero creo que ahí en Grandes Esperanzas es donde más así brilla. Así, sale de la pantalla el verde. Pues ahora sí, no sé cuántas rolas más nos quedan. Dos más. ¿Qué les pongo? ¿Algo de este siglo? ¿Black Smoke Trigger? ¿O quieren continuar ¿Sí? No, sí, vas. Vamos a regresar un poquito al hard rock con esta banda de Nueva Zelanda. Black Smoke Trigger, Blindfolds and Red Snake. Sí la conozco. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos escucha que hacemos una lista de 8 rolas, en realidad son 16 y las tenemos que escoger. Como igual, ya está, sí la podemos escuchar. Sí, lo escucho que ya está sonando, ¿no? Oh, Eso fue Black Smoke Trigger de Blindfolds and Rattlesnake del 2019. O sea, reciente, este borrego. Sí, reciente. Oye, pero. Dime. Que sí se escucha como algo que podría sonar en la estructura del infierno, ¿no? Sí, creo que sí. Es como una banda de hard rock. Pero no es como, es una banda de hard rock. Sí, muy reciente. A mí cuando yo escuché el disco me sonó un poquito a esto como Guns N' Roses, como de ese estilo, y pues me gustó que esta época estuvieran sonando bandas así, güey. Sí, tienes razón, como que no hay muchas bandas que suenan así, no muchas se atreven, ¿no? Hacen cosas como más para complacer a las nuevas audiencias, y esta pues definitivamente no lo es. Que van a encontrar, esto es un nicho de mercado, eso es un hecho, pero sí suenan diferente. Siento que es un poco como lo que pasó con The Darkness, ¿no? Cuando salió, que hizo el revival al glam rock. Ajá, exacto, estos suenan a rock de estadio, así como que el coro, todo sí, mundo... épico. Sí, épico, pero pues no... 3,698 seguidores en Twitter. Oye, pero es cagado porque ahora ese tipo de bandas épicas las relaciono mucho como con caricaturas de Cartoon Network. Porque no sé, se han agarrado de ese tipo de rolas para muchas caricaturas nuevas. ¿Por qué? No me digas por qué, güey, pero así lo hacen. O sea, ya van dos o tres que veo, ¿no? O sea, por ejemplo, rolas tipo, pues sí, como esta, o de Kiss o así, las usan como para representar grupos que están en las caricaturas. Ahorita no me acuerdo exactamente qué caricatura, tal vez la nueva de los Thundercats puede ser una de esas, pero sí, está cagado el fenómeno. Como que es algo que... Sí, digo, seguramente hicieron un estudio y dijeron, ah, mira, esto les va a gustar a los chavos y no... Tal vez los Thundercats los veamos más los chavos rucos, güey, como nosotros. Güey. Es que hay una nueva versión, güey, que tú no has visto y que espero que nunca veas porque no te va a gustar. no lo sé... Verá, 7 meses, tiene mío, tal vez... Sí, espérate 2 años, güey, cuando ya te quiten el control por completo de la tele, güey, entonces ya volvemos a tener esta conversación. Sí, no, tú ya vas a estar lejos de esta conversación, güey. Yo luego no sé ni dónde está el control, güey, ¿sabes? O sea, sí me aplican la de, no, yo no lo he visto, y pues ahí se queda el canal que estén viendo. Te lo esconden, George. Así es, güey. Yo haría lo mismo, la neta, o probablemente yo hice lo mismo, güey. Ahí me lo escondía mi mamá, güey, los controles del Super Nintendo. Ah, pero es que tú tenías un problema, ya hemos hablado de eso. Las dos engranjadas no te sirvieron de nada. ¿Quién acabó con los 8 personajes el Street Fighter? No fui yo. Tienes toda la razón. No fui yo. Oye, Borrego, pues ya casi nos vamos. Hay que reiterar nuestras redes sociales. Pollo, ¿te parece bien? Vas, por te favor. Te encuentras como Regobo- en Instagram y Regobo en Twitter. @ Senales de Humo en Instagram y Twitter me pueden encontrar a mí. Chuck Attack, ¿cómo está tu Twitter? Es Chuck Attack, ¿cierto? Me pueden encontrar en Twitter como Chaco Attack, @ Chaco Attack. Perfecto, en lo que la señal, perdón, el Twitter de Resiste MX. Todas sus dudas y sugerencias, por favor, a @ Chaco Attack. Perdón. No, y muchas gracias ahí a Chaco en los controles. Creo que funcionó muy bien todo esto. Tan es así, yo veo muy contento a Chaco. Nos dio bastante tiempo extra. Nos dio 20 minutos. Y todo bien, chavos. Todo bien, muchachos. Perfecto. Entonces, pues para conmemorar esta exitosa edición, pues nos vamos con Better Days, ¿no, Borrego? Oye, con justo esta canción me recuerda el primer capítulo de Malcolm. Puede ser, sí, tienes toda la razón. Y por favor, revisen la página de resistenciaradio.com. Hay muchas noticias nuevas, hay convocatorias, hay programas nuevos. Y viva la Resistance. Pues gracias por escucharnos. Yo soy Borrego y del otro lado Alejandro Jordán Pérez, o el Jort, mejor conocido por el Jort. Pues siempre me dices George, no sé por qué aquí te pones nervioso. No sé, no entiendo. Es que volteé a ver tu imagen y dice ahí Alejandro Pérez. Te digo que Alejandro Pérez es mi papá. Pero bueno, okay. George y Borrego. Chaco en los controles. Muchas gracias por escuchar. Adiós. My shoes, my toes are busted. My kitchen says my bread is molded. I got a good job at the dollar store. One foot in the hole, one foot getting deeper with a broken mirror and a blown out speaker. And I ain't got much else to lose. I'm faded, but busted, been jaded, I've been dusted. I know that I've seen better days. To lose. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.